Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Claro, peluca, hoy lo pasaremos bravazo. Invito a la gente a bailar, a gozar. Gente del Agustino, Barranco, Centro de Lima, Cono Norte, San Isidro, La Molina y alrededores. Porque la nueva... Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola a todas, a todos quienes nos están escuchando una vez más acá en Chalupa al Agua, en esta temporada especial Salud, grabando desde Dalcahue, la radio CIS, quienes nos escuchan acá en Chiloé, pero también, como siempre, siendo replicadas en otras radios de Chile. Entonces, como siempre, me gusta repetir, usted puede estar escuchando este programa un día sábado o un día martes o un día miércoles o cualquier otro día. Y hoy en particular estamos además con algunas chiquitas que están aquí cerca jugando, conversando, haciendo algunas actividades. Así que va a estar también esa compañía. y pueden escuchar este programa en Spotify, Chalupa al Agua, pero también en archive.org para quienes quieran escuchar este programa de nuevo o cualquier otro de esta temporada. Y en Archive están todos los históricos de toda la vida de Chalupa al Agua. Y hoy estamos con María Jesús Martínez, kinesióloga, con quien estamos, ella está en Santiago, así que vamos a conversar con ella. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Sabina, muy bien, feliz de estar acá, poder compartir contigo. Sí, nosotras también súper felices. Este programa lo hacemos con Antonia, pero ella hoy día anda justo en traslado, viniéndose de Santiago a Chiloé, y en bueno, modalidades que son un poco complejas de traslado. Pero como la vida misma nomás. Como la vida misma. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien aquí, aprovechando el día rico de lluvia en Santiago, que ya salió el solcito. Ay, qué así que bien, todo bien. Qué bueno que llueva, los días lindos son los días de lluvia en estos tiempos. Tal cual. Oye, bueno, yo quería conversar contigo sobre el tema de salud, porque hemos estado ya conversando en los otros programas de esta temporada sobre cómo la salud no es solamente la falta de enfermedad. Entonces, ¿qué entendemos por salud? Entonces, quiero abrir el espacio haciéndote esa misma pregunta. ¿Qué entiendes tú por salud, tú como Jesús y tú como kinesióloga? ¡Wow! Es una tremenda pregunta. O sea, claro, para mí, como tú bien lo defines, no es la ausencia de enfermedad. El ideal es que eso sea como el desde. Pero yo creo que hoy día la salud es un estándar que va más allá de cómo nos cuidemos, ¿no? Sino que va desde los hábitos, desde cómo equilibramos la educación, el tener hijos, con la familia, con la vida social. Como que la salud al final tiene distintas esferas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está la física, que podría ser como solo respecto al tema fisiológico. Uh-huh. Pero también está algo súper importante, que también está súper de moda, que es lo que es la salud mental. Claro. Y yo creo que como una tercera patita de todo esto sería como la salud de nuestros hábitos del día a día, que yo creo que eso es clave para poder como englobar la otra dos esferas de salud, que muchas veces uno no lo toma en consideración y es importantísimo. Oye, sí, totalmente importante, y ya sabes que ha salido varias veces en los programas, ¿no? El tema de los hábitos, como del día a día, y también de las relaciones, de la familia, de cómo entendemos el estar bien. Sí. Oye, y desde la kinesiología, ¿cómo es el tema de los hábitos? El tema de los hábitos, claro, lo que pasa hoy día, hay varios dolencias o patologías o enfermedades que ya se dejan de llamar un poco crónicas, que sino que estamos cambiando el lenguaje a algo más, un poco más amigable, que son más lesiones o dolores más persistentes, que son esta gente que lleva años con mucho dolor. Y entonces la kinesiología, desde el ámbito como de salud física y hábitos, se está metiendo ahí fuerte, porque en el fondo ya se dan cuenta que el medicamento no es suficiente, la intervención con ejercicio y andar kine tampoco es suficiente, sino que hay que hacer un cambio a nivel de estilos de vida y fomentar justamente estilos de vida saludables que te generen una mayor calidad de vida y mejor bienestar propio, para poder estar acorde a la sociedad actual, que involucra aspectos como sociales, laborales y propios también. Ya, claro, entonces, ¿cómo? Oye, me parece genial esto de que dejen de hablar de crónico, porque cuando uno habla de crónico, como que uno se imagina algo, primero, súper grave, y puede que lo sea, pero como que te pone en una situación en que quizás uno lo empeora, porque te genera un estrés. Sí, no, de verdad ha sido como un gran cambio. Todavía hay kinesiólogos, y no solo kinesiólogos, es gente de la salud que todavía no maneja bien los términos, y al final cuando te dicen que tenía una enfermedad crónica, es como que ya dejáis de ser persona, en el sentido que adquirís otro valor, y que por eso en el fondo la gente está tratando como de la nueva, esta nueva medicina, de suavizar un poco la palabra, porque efectivamente hay gente que tiene lesiones que son, claro, como degenerativas o más crónicas, pero en el fondo no te limitan como persona ni funcional, ni es que tenés que estar en la casa leyendo o solamente nadando, que es como el típico paradigma que hay, sino que podéis ser 100% funcional. Entonces es como sacarle un poco el peso a ese diagnóstico y darle más importancia a que tú hagas lo que quieras hacer y que te permita tu cuerpo hacerlo. Claro, porque además suena como algo que no tiene solución. Claro, claro. ¿Y qué es lo que se puede hacer en términos como de... Lo otro que mencionabas era como de los hábitos, del trabajo, como de la rutina al final, ¿no? Sí, yo creo que ahí estamos súper al debe como... Y esto se escapa un poco de la quina, pero yo creo como sociedad, porque no sabemos dónde poner las prioridades hoy en día. Entonces, igual se entiende porque, bueno, nuestro país... sabemos que es fundamentalmente desigual, entonces obviamente que no son las condiciones iguales para todos, entonces va a depender un poco de tu ambiente y de tu condición social también, donde pongas el tilde o donde pongas el énfasis en tu vida. Entonces es bien difícil, pero es súper interesante también el ver cómo a través de distintas estrategias yo puedo quizás priorizar, obviamente que, no sé, en el caso laboral tengo que trabajar porque tengo que sustentar mi casa, mi hogar, mi familia, pero también cómo lo equilibro, yo creo que esa es la palabra, como no hay que buscar la perfección que muchas veces uno en redes sociales o incluso en programas o en las películas ve como esta gente que lo tiene todo. Y al final, en verdad, eso es un poco utópico, se pasa la realidad de una persona común y corriente. Entonces, para mí, sería como el tema de fomentar los estilos de vida más saludables, sería buscar el equilibrio entre lo que necesito hacer y en el cómo logro también cuidarme a mí, refugiarme a mí y lograr yo ser sustentable como una persona que tengo que durar hoy día en promedio 100 años. Entonces, cómo también invierto tiempo en mi vida. ¿Cómo nos hacemos durar? ¿Cómo nos hacemos durar? Sí, porque de repente mucho desgaste, o de repente podemos elegir un trabajo que nos exija menos físicamente, o también exigir mejores condiciones laborales con nuestra jefatura. Y también yo veo como, bueno, yo vivo en el campo y obviamente que eso es muy distinto que cuando uno vive en la ciudad, pero hay cosas que ahora se pueden hacer en la ciudad. Y estoy pensando en, no sé, los huertos, en tener yogur de kefir, de pajarito, o en hacer el propio pan. Entonces son pequeñas cosas que cuando uno vive en la ciudad, por lo menos, uno siente que no tiene tiempo para esas cosas. Y de repente uno deja de invertir tiempo en cosas que nos hacen muy bien, no solamente por el producto final, sino también por el proceso, porque de repente el proceso, el hecho de tener un huerto es algo que te va a relajar, que te va a conectar con la tierra, y que quizás ese tiempo invertido no hay que mirarlo solamente en que vas a sacar 10 tomates, entre comillas, gratis, versus el precio que te sale en el supermercado, sino verlo de una forma como mucho más holística, ¿no es cierto? Sí, no, y yo creo que ese gran como desafío de todo esto, en el sentido de lograr hacer entender a las personas que en el fondo no es todo por un objetivo como tan superficial al final, y entender de que si yo me dejo estar, y claro, soy altamente productivo, duermo 2 horas, tengo 5 hijos, paso enojado todo el día, no me logra el tiempo porque estoy súper agotado, a pasar actividad física, para recrearme, para poder como alimentarme de salud de otras cosas como el ambiente, como el deporte, como el compartir con amigos. Claro, efectivamente vas a ser productivo, pero si tú me das como una inversión a largo plazo, eso tiene una fecha de caducidad, entonces va a llegar un punto en que tú para la sociedad y para tu ambiente vas a pasar a ser más una carga que una solución. Entonces también eso va como que uno tiende a pensar en largo plazo de la casa, de, no sé, de los hijos, pero cuando hablamos de nuestras propias vidas como que no hay mucho sentido de conciencia de que en el fondo, claro, yo voy a llegar a tener algún día 68 años y necesito ser súper autovalente, en el fondo tratar de no depender de nadie, tratar de no ser una carga para nadie y también yo sentirme útil. Entonces, si busco una actividad que me mantiene activo, que me gusta y me hace feliz, como por ejemplo el tener una huerta, el poder no sé, poder alimentar a los pájaros, poder ir a hacer trekking, cosas que en el fondo te mantienen saludable y te conectan un poco con la naturaleza, como tú me estás diciendo, en el fondo no es algo utópico, sino que yo tengo que plantearlo de tal forma que yo permita esos espacios dentro de mi rutina para que el día de mañana yo también sea un poco lo que te decía antes, como esa la autovalencia de poder valerme por mí mismo sin depender de nadie, que también creo yo que es un desafío que tenemos importantísimo, porque hoy día vemos que nuestra población se está cada vez más enfermando de enfermedades que son altamente prevenibles, como la diabetes, la hipertensión, y que va todo de la mano porque culturalmente no estamos acostumbrados a pensar en el mañana, sino que ay, es un pan nomás, es un té nomás, es un chocolate nomás, es una galleta, y es como que no te das cuenta, claro, el cuerpo te aguanta, pero hasta que no te aguanta. Y ahí llegan todas las complicaciones, las deudas, las hospitalizaciones, la carga familiar, el no poder irme a una cama, depender de un profesional de la salud. Entonces son un montón de temas que, claro, que uno como que no entran en juicio, pero yo creo que no es culpa de la población nacional. Yo creo que nuestras políticas públicas nos van apuntado a educarnos y a entender quizás cómo llegar a ser un adulto mayor más independiente o autovalente, como te decía. Oye, sí, porque si consideramos, ya, digamos que vamos a vivir 100 años y uno se jubila como a los 60, ¿no es cierto?, 65, o sea, de 100 años vamos a pasar 40 supuestamente no trabajando, y uno muchas veces asocia como que la jubilación es el inicio del fin, como que es claro. El inicio del deterioro, de la dependencia de otros, de cómo nuestra salud va en bajada, y justamente muchas veces mientras estamos activas y activos trabajando, no estamos pensando en ese futuro. Sí. Estamos pensando como mucho en el presente y en todas estas cosas que tú mencionaste, que me suena muy familiar. Sí, pero es un tema que yo creo que nos falta como madurar, y obviamente que también, igual insisto, acá no hay recetas, y creo que cada persona tiene su propia historia y propio camino, y por algo hacen lo que hacen y han aprendido a hacer lo que hacen. Es difícil como llegar a decir esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Por eso para mí el equilibrio, en el fondo, ya yo soy altamente productiva ahora, como que trabajo mucho, pero trato de alguna forma de buscarme mi espacio para hacer deporte, para correr, cosas que me gustan, compartir con mis amigos, etcétera. Pero en el fondo es un camino, como un viaje a lograr algún estándar que nos satisfaga como persona, y igual a veces no es tan fácil como uno cree, porque también por mucho que tú tengas tu carta Gantt hasta los 100 años, pasan cosas entre medio que realmente que no se culpa de nadie, que pasan simplemente, y uno tiene como que al fondo saber también tener esa flexibilidad y seguir buscando el equilibrio para poder seguir adelante con alguna meta personal que tú tengas, o alguna motivación propia o algo que queráis lograr. Pero sí, es un temazo, ¿verdad? Yo creo que es un temazo. Oye, y corporalmente, eso mismo que estás diciendo, como que de repente pasan cosas que uno no tiene planificadas y que te generan un desgaste físico que tú no tenías programado. Y también está bueno como sostener la mejor salud que tú puedes tener en tu momento presente, para que cuando sí es que te pasa algo, que igual es altamente probable que en algún momento de la vida nos pase algo X, que puede ser un accidente, puede ser una enfermedad que no nos deje movernos un tiempo y eso genera una pérdida, por ejemplo, de masa muscular, puede ser una gestación que tiene sus consecuencias en el cuerpo y que después hay que saber cómo rehabilitar de alguna manera. Claro. Y en fin, te pueden pasar montones de cosas, o tener un trabajo que no supiste cómo y quedaste con una lesión laboral, entonces, o en el mismo deporte. Entonces, de repente, puede ser como un estoy pensando como que, como un tip, como un consejo, o como un algo que nos quede dando vuelta, como tratar de tener la mejor salud posible que puedo tener hoy, para estar lo mejor preparada posible para cualquier eventualidad y que en el fondo funcione como un colchón de salud. Sí, no, y o sea, entiendo perfecto la pregunta, y qué bacán que me lo hiciste, porque de verdad los estudios en general de todo lo que se ha visto de los suplementos, alimentación, deporte, como estilos de vida, al final como el tips número uno que dejan y que nadie deja de sobrepasar es el dormir. El importante que es el poder descansar de 6 a 8 horas idealmente, en los niños más horas, pero en el fondo como es el beneficio más grande que tú tienes para darle a tu cuerpo. O sea, en el fondo tener horarios de acostarte, levantarte a la misma hora, tener periodos de descanso donde tu cuerpo realmente como que se setea. Entonces, en el fondo, si yo tengo una carga laboral muy intensa o tengo algo que hacer en el día muy intenso, lo más, como el grosso favor que me puedo hacer en el fondo es dejar el celular al lado, ¿sí? Dejar esas pantallas que como que nos hiperestimulan, tratar de conectar un poquito o con alguna música o con la respiración. Yo sé que hay gente que como que es media reacia a todo esto, como más conectarse con el cuerpo, pero es tan cierto de que es tan necesario de repente como sentarte a sentirte, que yo creo que para mí sería el mejor consejo, como uno, mira, si ustedes googlean o incluso en el chat GPT y ponen hábitos o higiene del sueño, hay una lista de acciones que uno puede hacer que son súper cortas, súper sencillas y que te ayudan en el fondo a conciliar un sueño reparador, mejor, que tú te amanezcáis descansado, que en el fondo estáis capaz de ser productivo y aguantar el siguiente día. Y eso al final alarga a tu función de muscular, de órganos, corazón, pulmones, te trae también un montón de beneficios, porque en el fondo le estoy dando el descanso necesario para que ellos puedan seguir actuando al otro día. Entonces, yo creo que hoy día un foco que es gratis y que es muy accesible para todos, ¿no? El poder descansar bien y darme el espacio para yo también dormir y reponerme bien en la noche de todo lo que hice en esta mañana, en este día, digamos. Ese para mí sería como el tips, así como gold standard que se dice en ciencias, como así lo que sí o sí deberíamos hacer es el poder lograr conseguir un sueño reparador, reponedor y que logre alcanzar las horas de reposo que debiese ser. Existe gente, por ejemplo, que necesita 5 horas para dormir y funciona súper bien, pero estamos hablando que es entre el 3 y el 10% de la población, o sea, son escasas esas personas que realmente logran conciliar con esa reparación. Entonces, si yo estuviera escuchando esto, diría como, bueno, voy a ponerme a googlear o al chat GPT, que de repente es la información más valiosa, cuáles son las higienes de sueño para poder hacerlas y tratar de como ir haciendo cambios pequeños y no muy exigentes, que eso es lo otro que también voy a aprovechar de decir, como no es como que mañana voy a empezar a dormir todos los días a las 8 de la noche y levantarme a las 5 de la mañana y voy a hacer yoga y voy a meditar y voy a correr y voy a... No, como que en general toda la gente que quiere cambiar quiere todo de una y de repente con que empecés a dormir un día de la semana mejor o que te dé el espacio para dormir ese día, el domingo o el sábado que tenés más tiempo, de a poco la máquina empieza a agarrarle el gustito y empieza a buscar más días y quizás al final de un año lográis regular su sueño en una semana. Pero en el fondo son pequeñas acciones del día a día que te pueden ayudar a hacerte más sustentable en el tiempo. Maravilloso, me quedo mucho, quiero por favor integrar todo esto que estás diciendo a mi vida. Oye, y ya se nos está yendo el tiempo, pero no quiero dejar fuera una pregunta. Dígame. Respecto a los huesos y a las articulaciones, porque hay tanta, justamente si que estamos hablando de los adultos mayores y de nuestro futuro, los dolores articulares es súper común, y yo he escuchado del caldo de hueso. No sé si será lo mejor que uno puede recomendar, pero si no, ¿qué sería? No, para mí todo lo que es tema articular, como en general todos los dolores, como solo, y ahí vamos un poco los mitos y creencias propias que nosotros tenemos hacia ciertas como patología o diagnóstico. Y en el fondo el dolor es el mismo, el dolor es una articulación o un músculo, viene de del mismo lugar, del mismo como caminito de la cabeza para que te duela esa articulación, ese hueso. Entonces al final, más allá de que sea el dolor articular que uno como que un poco lo demoniza, en el fondo son las cosas que yo puedo hacer para mejorar eso. Y bueno, sigue siendo el sueño para mí, el mejor tip, el dormir bien. También la articulación, y esto como un concepto general que quizás no lo tenemos tan integrado, la articulación para nutrirse necesita moverse. Entonces, si yo tengo, claro, dolor de rodilla, por ejemplo, y me quedo todo el día sentado viendo tele, lo más probable es que mi dolor de rodilla siga igual porque no hice ningún cambio a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Versus que si busco algún ejercicio o me asesoro con algún kinesiólogo que me enseñe un par de ejercicios para yo romper un poco esta conducta sedentaria que es estar sentado y darle un poquito de nutrición a mi articulación, me va a generar un cambio que a corto plazo me voy a sentir mejor y a largo plazo incluso puede tratar de venir un poco más de alivio de síntomas, pero también ahí como el gol estándar en la articulación siempre va a ser la ganancia de masa muscular. Y no quiera decir que la ganancia de masa muscular tienes que ir al gimnasio y levantar 100 kilos. No, por favor, no. Yo hay pacientes que le hago simplemente ejercicios como de que se paren y se sienten de la silla 10 veces, 4 veces al día, y con eso ya estoy ganando masa muscular. O sea, son cosas súper sencillas, hacer punta de pie mientras estoy viendo la teleserie, levanto los talones, bajo, hago 20 y repito 4 veces al día, también estoy ganando masa muscular, estoy mejorando el equilibrio, estoy estimulando mi articulación. Entonces, claro, ahí puedo dar ese tip como que vi, pero también ahí como lo más responsable es soñarte por algún kinesiólogo o profesional de la salud que vea actividad física, para yo tener alguna rutina sencilla y que pueda hacer en mi casa, que eso también siento que muchas veces como quien está mal debe, que dejamos como una mega pauta de 20.000 ejercicios, cuando en verdad hay que ser súper realista a la realidad del paciente que tengo al frente o al usuario que tengo al frente, y tratar de ser como no tan creativo, sino que sencillo y simple, y que el paciente yo sé qué va a ser capaz de hacer. Maravilloso. O sea, hay que dormir y hay que moverse. Eso, sí. Y es gratis. Es súper gratis. Bueno, se nos acabó el tiempo y a mí también se me acabó el tiempo que me dieron estas chicas. Porque ya quieren jugar y ya quieren otras acompañamientos. Muchas gracias, Jesús, por todo. Yo creo que mucha información que siento muy valiosa, y además información que ya ha salido en otras conversaciones. Entonces, como que ya empieza como a uno decir, bueno, me parecía bien la primera vez que lo escuché, pero si lo escucho 3-5 veces, parece que por ahí va. Por ahí va, ¿no? Sí, por favor, dejen de creerle a este, porque es puro marketing, el tema de la solución mágica, la pastilla mágica. Ahorren eso, o sea, ahorren esos recursos y inviértanlo en tiempo con ustedes mismos. Yo creo que eso es lo más valioso que pueden hacer, más allá de buscar la píldora mágica, que de verdad hace millones de años que la estudian y no existe. Ya, pues Jesús, que estés súper bien, muchas gracias, y nosotras nos vamos a escuchar una música. Se vende caramba, el agua se defiende caramba, el agua no se vende caramba, el agua se defiende caramba. Ingenioso se asevera que la luz y la energía, como si uno no supiera que es la mega minería, la que chupa noche y día la riqueza de mi tierra, y que una firma extranjera compra la soberanía, importando porquerías y pagando con miseria. Y para más rematarla, pretenden los sinvergüenzas privatizar la semilla. Serán faltos de conciencia, tan modernos que ni piensan, que no saben escuchar, pues la energía nuclear se les metió entre las cejas, como si nos quitaran los suelos del litoral. El agua no se vende caramba sin mover la batea, por buena siembra y menos bototos vamos a dar la pelea. El agua no se toca, carajo, que llenamos las calles, pureza para viejos y niños, ciudades, playas y valles. Al sur se mueren los mares, al norte la gente en guerra, de Arica hasta Magallanes, de Ucrania hasta Venezuela. No quedan dudas que quepan para encontrar solución. Lucha y organización, amor contra la escopeta, y que sepamos y sepan lo que es la imaginación. Y este programa es auspiciado por Cafetería Dalca Emporio Coffee, que como usted sabe, está ubicada en Ramón Freire 222 en la comuna de Dalcahue. Por favor, si usted anda en Dalcahue y quiere el mejor café de Dalcahue, tiene que ir a Cafetería Dalca Emporio Coffee en Ramón Freire 222. Encuentra también ahí empanadas, desayunos, platos preparados, tipo almuerzo, y puede además llamar por teléfono al más 569-813-72202. Más 569-813-72202. Y